damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Dime latinoamericano. Vaya, vaya, vaya, échale, vaya. Vaya, vaya, vaya, échale. Es una larga historia de tristezas. Es una larga historia de dolores. Desde que hicieron sus apariciones los blancos en ibéricas coletas, y así tras la leyenda del dorado o tras la fantasía de la plata, tiñeron estas tierras de escarlata con sangre del indio americano. Surgieron lacayos y explotadores, y han sido como negras maldiciones que nos hubieran venido del cielo. Tu gente y tu fruto se malgastan mientras los pueblos viven en miseria, porque somos los títeres de feria de la insolencia norteamericana. Porque al final logramos. usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Son las 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos con Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción. De este lado por ahora los acompaña Vanessa Gutiérrez, esperando a Jessica Dos Santos. Saludamos a Patete Radio, que nos retransmite en el estado Anzoátegui, y también a la FENCAI en México, y a los compañeros de Ecuador por dentro en Quito, que también son parte de esta retransmisión. Un abrazo grande, esperamos que hayan pasado un lindo fin de semana, que hayan disfrutado, descansado y también aprendido mucho en lo que hayan hecho todos estos dos días que no nos escuchamos, que no estuvimos al aire. Pero bueno, el programa, como siempre, los lunes regresa con energía, así que vamos a darle la bienvenida a esta tripulación de gente hermosa que se suma a la navegación y que constantemente con su acompañamiento nos alegra la mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Desde ya nos pueden escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esos son nuestros puntos de encuentro. Desde ya, escríbanos, haga su comentario, sus reflexiones. El fin de semana fue Día del Niño. Todos los días, ¿verdad? Uno celebra, sobre todo los que son padres y madres, celebran con sus chamos y sus chamas el hecho de ser padres, bueno, de estar con ellos, de acompañarlos, de enseñarles, de aprender de ellos y de ellas muchas cosas. Entonces, bueno, pero estuvo bien bonito, estuve viendo ahí las informaciones, mucha gente salió a disfrutar de lo que dispuso también el gobierno bolivariano para cada uno de esos niños y niñas, de los jóvenes. Estuvieron haciendo juegos tradicionales, eso es bien bonito, ¿no? Cuando vamos a la raíz también de la identidad, de cuáles son los juegos que nos hacen felices y que nos identifican como venezolanos. Eso también es bueno seguir retomándolo y darle rienda suelta a ese niño y esa niña que somos todos y todas y que muchas veces ocultamos, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito ver a los padres, a las madres, jugar con sus hijos, estar allí atentos, darle un disfrute distinto, ¿no?, al que muchas veces suelen dársele a los niños y niñas. Muchas veces los padres terminan poniéndolo frente al televisor o frente a un equipo de estos de videojuegos, y eso es entendible porque de alguna forma los padres trabajan y esas cosas, pero también hay que ponerle el ojo, ¿no? ¿Cuántas horas pasa un niño frente a un televisor? ¿Qué ve? ¿Qué no ve? O frente a una computadora, ¿qué cosas está recibiendo de esos medios? Y no puede haber excusa, pues es verdad, los padres trabajan, le echan pichón para mantener a sus hijos, pero siempre tienen que estar bien atentos a lo que por distintos medios esos niños y niñas están recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, preguntarles. Siempre es bonito cuando el papá llega a la casa, así, o la mamá, si llegue cansado, bueno, hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo va la escuela? Cosas tan sencillas como esas, para que ese niño y niña sienta ese amor y ese cariño de sus papás, pues de su mamá o de la persona que lo cría, ¿no? A veces no está el papá y la mamá, pero sí está la abuela o está la tía o el tío. Entonces, bueno, acompañen a su chamo siempre y no dejen en manos de otro el proceso de crecimiento de ese niño y niña, ¿no? Porque a veces se tergiversa esa educación, ¿no?, que debemos recibir. Bueno, vamos a hacer un repaso por lo que ocurrió desde el viernes que nos escuchamos, que navegamos por las informaciones hasta el día de hoy. Estuvo un acto bien bonito en Nicaragua. Nuestro vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, representando a Venezuela en ese nuevo año de victorias revolucionarias, en este caso un triunfo de Nicaragua, recordando también el triunfo de su revolución, todos los logros y los pasos que se dieron de esa revolución sandinista hasta la fecha. Han sido 36 años de ese triunfo y, bueno, nosotros fuimos a acompañar esa lucha de uno de los pueblos que más amor y compromiso ha brindado al proceso de integración latinoamericana y caribeña. Vamos a empezar escuchando al presidente de ese país, Daniel Ortega, quien el día de ayer, bueno, hablaba de esas victorias revolucionarias que se están viviendo en todo nuestro continente con el ascenso de diversos líderes políticos latinoamericanos. La victoria de los pueblos latinoamericanos, la victoria del pueblo cubano, la victoria del pueblo venezolano, bolivariano con Chávez, la del cubano con Fidel y con Raúl, la victoria del pueblo boliviano con Evo Morales, la victoria del pueblo ecuatoriano con Rafael Correa, la victoria de Lula ahí en Brasil y de Dilma, que sigue dando la batalla acompañado de Lula y de los trabajadores y del noble pueblo brasileño, la victoria de Cristina en Argentina, la victoria del Pepe y de Tabaré en Uruguay, la victoria de los hermanos del Frente Farabundo Martí en El Salvador, con nuestro hermano Salvador Sánchez Serén al frente del gobierno salvadoreño. Bueno, y también manifestaba el presidente Daniel Ortega que en América Latina y el Caribe se están librando grandes luchas, y agregaba que se conmemoró estos 36 años la Revolución Sandinista con esa estrategia, además, ¿no?, de poder mantener la integración de nuestro continente. Estamos seguros, así como con el comandante Hugo Chávez alcanzaron gigantesca victoria, hoy en estos nuevos tiempos que vive nuestra América, seguro que ahí estará Chávez en las nuevas victorias que van a alcanzar este año en las próximas elecciones. Seguro, hermano, seguro. Ese es Daniel Ortega también pronunciándose en torno a Venezuela, las elecciones a finales de este año, elecciones parlamentarias, y decía, bueno, Chávez va a estar presente en esas nuevas victorias que vamos a vivir acá en la patria. Hermoso cómo se llenó ese espacio en Nicaragua, sus 36 años de revolución sandinista, y para celebrarlo también el presidente Nicolás Maduro escribió sobre ese hecho y decía: 36 años después, los pueblos de Bolívar y Sandino vamos juntos construyendo la patria grande, bolivariana y sandinista. Les decía, hace 36 años la juventud rebelde enfrentó dictaduras que reprimieron y asesinaron para imponer el capitalismo salvaje, y los planes imperiales son los mismos que hoy conspiran contra los gobiernos progresistas y revolucionarios que hemos insurgido pacífica y democráticamente. Decía también el presidente Maduro: el despertar de nuestra América no la podrán detener con conspiraciones intestinas para desgastar la esperanza y volver a dominarnos. No pudieron en el siglo XX con intervenciones y dictaduras, no podrán ahora con conspiraciones mediáticas y guerras psicológicas. Venceremos. Y cerraba diciendo: que viva la revolución sandinista, que viva la revolución bolivariana, que viva la lucha por la independencia y la dignidad de nuestra América. Y allí también estuvo el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, expresando que surgieron muchos sueños y esperanzas a partir del triunfo de la revolución sandinista en el año 79. Vamos a escucharlo. La manera como ustedes trabajaron esa victoria, que fue una carrera de desgaste, donde tuvieron que apostar permanentemente por la unidad, donde parecía que aquella dictadura impuesta durante décadas por el imperio norteamericano se resistía, donde parecía que no se podía, ustedes en 1979 se unificaron como un solo bloque y en una ofensiva final definitiva le dieron la victoria popular al pueblo de Nicaragua. Ajá, y también el vicepresidente ejecutivo resaltó que la victoria de la revolución sandinista fue con un proyecto donde se dibujaban las ilusiones de todos los pueblos de América Latina. Una victoria que se tradujo en beneficios directos para el pueblo, en sonrisas, en salud, en alfabetismo, en vivienda, en educación, en alimentación. Una victoria que trascendía cualquier predicción que se pudiese haber hecho. Por eso fue tan voraz el imperio norteamericano, porque aquella victoria de un pueblo era para el pueblo, no era para el imperio. Y además era una victoria de Sandino. Hay que recordar, queridos compatriotas de nuestra América, que aquí en Nicaragua fue la primera vez que el ejército de los Estados Unidos fue expulsado gracias a la generación y al liderazgo de Augusto César Sandino, expulsado de estas tierras. Bueno, y también reflexionaba sobre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y ese proyecto que también adelantó Augusto César Sandino. Tenemos que cuidarla, y creemos nosotros que hemos hecho una guerra de desgaste, todos los pueblos contra el imperio norteamericano, y que estos son momentos, equivale en el tiempo histórico a estos momentos como marzo de 1979 para ustedes. Tiempo de unidad, tiempo de lucha, tiempo de victoria y tiempo de una ofensiva final y definitiva para que el imperio estadounidense saque sus garras de nuestras tierras y podamos nosotros, con nuestra independencia, con nuestra soberanía, sacar adelante nuestros pueblos con justicia social, con desarrollo integral, con igualdad, con equidad. Por último, el vicepresidente ejecutivo instó a la juventud nicaragüense a no caer en divisiones, al tiempo que indicó que debemos mantenernos más unidos que nunca. Ese sería el mejor homenaje de este pueblo a Bolívar, a Sandino, a Chávez, la unidad, como nos dijo nuestro comandante Chávez, cuando el 8 de diciembre del año 2012 se despidió de alguna manera del mundo y de su pueblo. Nos dijo, unidad, lucha, batalla y victoria, son momentos de unidad, de lucha, de batalla y de victoria, compatriotas de Nicaragua. Cuenten con la Venezuela bolivariana para todo lo que necesita el pueblo de Nicaragua. Cuenten con la Venezuela que continúa profundizando esta revolución, que es bolivariana y es chavista, porque gracias al pueblo de Venezuela tenemos hoy un presidente y un gobierno chavista, radicalmente chavista y revolucionario, y vamos a llevar adelante el proyecto del comandante Hugo Chávez. Bueno, eso fue Jorge Arreaza en estos 30, en el acto de los 36 años del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Jessica Dos Santos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien. Bueno. Amaneció de rojo hoy. Estamos rojitas el día de hoy. Muy bien. Bueno, le voy a dejar para que presente el resto de los audios. Pues. Bueno, también vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de Relaciones Exteriores del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Rodrigo Cabezas, quien indicó que en el país el conflicto por el Esequibo está logrando la unión nacional de todas las partes. Me gustaría comenzar por resaltar que cuando se escriba la historia de este tiempo de continuidad de la reclamación del Esequibo, habrá que registrar en esa historia dos hechos que han ocurrido en pocos días. El primer hecho, el que un presidente de la nación, en defensa de la nación, con sentido de patria, ha ido a la Asamblea Nacional para informar a su pueblo, para pedir apoyo, para pedir unidad nacional, en una intervención magistral del presidente Nicolás Maduro. Así se registrará. Y en segundo lugar, el de que posteriormente, y luego de un debate fuerte, como debe ser en los parlamentos, se ha producido un acuerdo nacional de las fuerzas políticas expresadas en el Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela, un acuerdo unánime de respaldo a la política exterior de Venezuela en esta materia, que adelanta por razones constitucionales el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ya estábamos escuchando las palabras entonces de Rodrigo Cabezas, el vicepresidente de Relaciones Exteriores del PSUV, quien también indicó que para darle cumplimiento al acuerdo de Ginebra es necesario precisamente esta unión de todas las partes y además demostrar que Venezuela es capaz y que desea solventar esta situación, este diferendo con Guyana de una forma pacífica. Es sorprendente la actuación de este gobierno de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana. ¿Por qué es sorprendente? Porque hasta ahora, desde el Acuerdo de Ginebra, realizado en 1966, instaladas las comisiones mixtas de los dos gobiernos, ha acordado los buenos oficiantes desde el 83-89, de los dos gobiernos, diálogo, cooperación, incluso cooperación, porque el Acuerdo de Ginebra no es un acuerdo para la guerra. Es un acuerdo para el acuerdo. Es un intento de resolver amistosamente esta controversia política. Y los gobiernos anteriores así lo habían asumido. Digo, los gobiernos anteriores, tanto de Venezuela como de la República Cooperativa de Guyana. No se había observado un grado de estridencia en el discurso político e incluso a veces de mofa con relación al pueblo de Venezuela. Un mono que tenemos sobre nuestras espaldas. Eso es una agresión al gentilicio venezolano. Bueno, ahí están esas palabras de Rodrigo Cabezas, quien además manifestó que la empresa, la transnacional estadounidense ExxonMobil, persigue a los países que luchan precisamente por proteger y por preservar el medio ambiente, y por ello existen naciones que están decididas a enfrentar o que enfrentan disputas con esta compañía. En los últimos años, la ExxonMobil no solo es una transnacional petrolera que explora y extrae petróleo, que es la primera transnacional petrolera de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que es la petrolera más arrogante, prepotente que existe. Exacto. En el planeta Tierra, que persigue a los que luchan, por ejemplo, con defensa del medio ambiente, los demanda, los acusa. Hay en Europa infinidad de ONG en tribunales acusados por esta empresa de supuestamente evitar sus actividades productivas, cuando lo que hay es una protesta por derrames petroleros. Bueno, ahí está. Estas declaraciones además se daban en entrevista con el periodista José Vicente Rangel, quien durante ese programa también manifestó como parte de los confidenciales que por lo menos un 40% de mujeres va a participar en las elecciones parlamentarias, según el último encuesta de opinión de la encuestadora Interlaces. Allí José Vicente Rangel detallaba que esta encuesta se realizó del 4 al 11 de julio, fueron 1200 entrevistas y precisamente esto fue lo que arrojó. 1200 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 4 al 11 de julio 2015. Resultados: participación de mujeres y jóvenes en las próximas elecciones parlamentarias, pensando en las próximas elecciones parlamentarias, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? Total nacional, de acuerdo, 84%. En desacuerdo, 13%. No sabe, no responde, 3%. Bueno, también José Vicente Rangel estuvo hablando sobre los jóvenes que están siendo financiados nuevamente, y eso es continuo, por organizaciones internacionales con el objetivo de seguir conspirando y generar toda una campaña de desestabilización, no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Una nueva corriente de jóvenes de ultraderecha denominada Defensores por la Libertad está siendo patrocinada y financiada por organismos, instituciones y fundaciones internacionales, algunos con vínculos en el Opus Dei, con la participación de expresidentes, académicos, intelectuales, que propician posiciones neoliberales en diferentes países, que crean a través de seminarios y eventos escenarios conspirativos con la finalidad de atacar a gobiernos progresistas en Latinoamérica. Los epicentros de mayor interés son, por ahora, Brasil y Venezuela. Su actividad en diferentes palestras es vista como una oportunidad para proyectar los llamados grandes pensantes, Sin San, en Brasil, Estados Unidos y Venezuela, entre otros países, para profundizar sus ataques políticos, estimulando la desestabilización. Bueno, ahí estaban esas palabras entonces del periodista José Vicente Rangel este fin de semana en su programa, pero también en otro programa de este mismo canal privado estuvieron entrevistando al ministro para las comunas y movimientos sociales, Elías Agua, y él allí estuvo manifestando que en Venezuela el gobierno venezolano va a continuar avanzando a través de estas operaciones como las que hemos visto, Operación Liberando al Pueblo, en la disminución del delito, pero también se va a seguir trabajando en la reinserción positiva de todos esos jóvenes a distintos programas implementados por el Estado venezolano. La constitución de una comuna pasa por el establecimiento de una carta fundacional, donde se establecen normas de convivencia para ir avanzando en la disminución desde abajo del propio poder comunal, y hay experiencias exitosas de la disminución de los delitos menores, la reinserción positiva de los jóvenes en programas como Jóvenes del Barrio y otros movimientos de esas características que se han dado. Pero hay un componente que escapa del poder popular, ¿no?, que ya es la criminalidad organizada y armada, como la hemos visto en estos últimos meses, y frente a lo cual el Estado ha iniciado una respuesta contundente. Durante estos últimos días hemos visto la liberación de todo lo que fue la zona de la cota 905, de las bandas criminales que habían hecho una alianza, ¿no?, para tomar ese territorio y someter pues al pueblo y desde allí hostigar al resto de la población. Bueno, eso es parte de lo que sigue siendo esta operación de liberación al pueblo, que no es solamente ir a dar, ¿no?, con estas bandas, ponerlas a derecho y liberar esas zonas populares o todos los espacios de Venezuela, sino que también busca sanar a una juventud que muchas veces es llevada, ¿no?, la buscan para este tipo de delitos, las compran a través de distintas circunstancias, y bueno, la idea del gobierno es frenar las bandas paramilitares, frenar la criminalidad y acompañar a aquellos jóvenes que necesitan realmente reinsertarse en la sociedad sin ese juicio, ¿no?, que muchas veces se hace, porque muchas veces sin entender la realidad de esa juventud, de una la señalamos. Entonces hay que estudiar bien esa violencia estructural, siempre lo decimos, para entender por qué muchas veces los jóvenes terminan cayendo en estas redes. Entonces vamos a estar bien atentos a cómo sigue esta operación de liberación y de protección al pueblo venezolano y cómo el gobierno actúa en función de la protección de todos y todas. También hubo buenas noticias para los habitantes del estado Miranda. Se han entregado una tercera obra, en este caso de vialidad, para el pueblo mirandino. Eso tiene que ver con la inauguración de la rampa de incorporación desde la autopista Francisco Fajardo, aquí en la avenida Río de Janeiro, hacia el distribuidor El Llanito. Ahí estuvo Jaime El Trudy, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, y vamos a escucharlo porque él decía que ya suman 17 soluciones viales entregadas por el gobierno nacional de las 50 que tienen prevista para este año. El gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro le entrega al país la 16ª solución vial de más de 50 que estaremos inaugurando en este 2015. Específicamente se trata de la completación del distribuidor El Llanito, con la puesta ya en funcionamiento de esta rampa que va a permitir que la avenida Río de Janeiro ahora tenga una vía de acceso directa a la autopista Fajardo sentido Guarenas. Estamos específicamente en el municipio Sucre del estado Miranda. Bueno, ahí están esas declaraciones del ministro Jaime El Trudy, quien estuvo entonces desde el distribuidor de El Llanito. Van 17 soluciones viales que se han construido para los caraqueños. Sin embargo, esto no solamente se está implementando en nuestra ciudad, también hay otros estados del país donde se están aplicando las mismas soluciones viales y se tienen programadas además muchas más para inaugurar durante lo que resta de este año 2015. Así que bueno, hay que reconocer, ¿no?, aplaudir también, sí, todo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas. También durante el fin de semana estuvieron trabajando en el sistema metro, así que bueno, todo lo que sea para mejorar el transporte, sobre todo en nuestra ciudad, que a veces, bueno, se nos pone caótica, tiene que ser totalmente bien recibido. No, y buenísimo, porque mucha gente viene de Guarenas, viene a trabajar a Caracas, y ahora esa solución vial le va a permitir a aquellos que necesitan trasladarse por esta vía llegar mucho más rápido pues a sus espacios de vida, donde duermen, donde descansan, donde tienen a su familia. Decía también Jaime El Trudy que la próxima semana se habrán entregado más de 5 kilómetros del nuevo tramo de la autopista de Oriente en el estado de Anzoátegui, y explicaba que ahora, luego que se entregue esos 5 kilómetros nuevos, va a ser posible ir de Barcelona a Píritu sin pasar por Puerto Píritu. Eso es allá al oriente del país, para quienes nos escuchan desde afuera. Aparte de las soluciones viales, de las conexiones necesarias para juntarnos pues como pueblo, ¿no? Recordemos que durante mucho tiempo también la derecha nacional jugó a mantener esos espacios destruidos, caotizados, porque es necesario mantener alejados las conexiones entre los estados. Así que es una estrategia, además, ¿no? Cuando se, primero porque por estrategia, segundo porque no les prestaba mucha atención, ¿no?, a la cuestión de la vialidad. Pero si uno va más allá de eso, entiende que la estrategia de desconectar las regiones es necesaria para vencer entre ellos, ¿no? Entonces, positivo que se hagan este tipo de cosas, que se pueda ampliar la conectividad de nuestros territorios, de todo el territorio venezolano, a través de soluciones, en este caso, viales. Son las 8:30, vamos a la pausa y volvemos con música. Vamos a la pausa, al volver escuchamos a Lee Velázquez con el tema de la vida. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. El Esequibo es Venezuela. Venezuela se une en defensa de la soberanía y la paz. Hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. ¿Hay algún diputado de la oposición que no esté de acuerdo? Todos los diputados, de manera unánime, aprobamos el acuerdo. Nos alegramos profundamente que sea así, por la patria. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Nuestra victoria es y debe ser siempre la paz. Gobierno Bolivariano. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Ya regresó Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Ficha técnica, 1.200 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 4 al 11 de julio 2015. Resultados, participación de mujeres y jóvenes pensando en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? Total nacional, de acuerdo, 84%. En desacuerdo, 13%. No sabe, no responde, 3%. Pensando en las próximas elecciones parlamentarias, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? Solo chavistas, de acuerdo, 94%, en desacuerdo, 4%, no sabe, no responde, 2%. Pensando en las próximas elecciones parlamentarias, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que por lo menos el 40% de los candidatos sean mujeres? Solo opositores. De acuerdo, 74%. En desacuerdo, 23%. No sabe, no responde, 3%. El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, te invita a escuchar este domingo a las 11 de la mañana a Lo Comandante. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánta mano de obra? ¡Vivan los trabajadores! Un resumen de 3 horas con los mejores momentos de esa gran cátedra política y de humanidad, como lo fue a Lo Presidente. A su manera y hasta donde podía, esos problemas solucionarlo, entre comillas. Este domingo, a las 11 de la mañana, por el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. Pregonando conciencia. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Por Si Acaso. No se vive solo, trabajando para lograr las cosas. Hay que tener un sueño para poder volar, para poder liberar, liberar, amar. Nos hallamos presente perfecto para hacer lo que nos propongamos. Te invito, amigo, mi hermano, a renacer, renacer, y tomado de las manos como uno solo, que no se nos olvide de dónde venimos y hacia dónde vamos. Allá para el horizonte, para allá maná, llamando con atención, intuición, un poquito de imaginación, que la alegría mejore nuestra condición, de la existencia, de la experiencia, de nuestra convivencia. De la vida, solo hay que volar. De la vida, hay que estallar. De la vida, solo hay que jugar. De la vida, hay que bailar, hay que bailar. Experiencia de nuestra convivencia. vida, solo hay que jugar. De la vida, hay que bailar. De la vida. Escuchábamos a Lee Velázquez, de la vida, se llama ese tema. Desde Venezuela, sonando acá en la Radio del Sur. Desde ya nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto para que nos escriba y se comunique con nosotros. Por acá nos escribió Nilda, que dice: hola queridas, ¿cómo estuve ese fin de semana? Esta semana sí voy a llevarle la torta de pan a Jessica, que me disculpe, pero no había conseguido la leche, pero una patriota cooperante me la consiguió. Así que espérenme por allá, dice Nilda a Jessica Dos Santos, y me dice que nos manda un abrazo y que luego me va a llamar. Bueno, 8:37, tenemos que viajar corriendo. Este barco lo trasladamos hasta Estados Unidos. Ustedes saben que hoy es un día histórico para Cuba y para Estados Unidos. Hace 54 años se habían roto los nexos diplomáticos entre ambas naciones por el proceso, además, revolucionario que lideró Fidel Castro y que sigue liderando en Cuba, ¿no? Entonces hoy va a darse, ya comenzaron a colocarse las banderas, está todo armado y listo porque se inaugura nuevamente las embajadas entre ambos países. Cuba y Estados Unidos reabren sus embajadas, es la noticia del día, y con el izamiento de la bandera de Cuba en Estados Unidos se ha puesto fin a esos años de hostilidades entre ambos países. Sin embargo, el bloqueo persiste y nosotros sabemos que, pese a que se han dado estos pasos, es necesario también solucionar esa situación. Así que vamos hasta Estados Unidos para entender cómo ha sido recibida esa noticia y además qué esperar de estos procesos. Al otro lado de la línea. Saludamos a James Petra, sociólogo, amigo de la Revolución Bolivariana. James, ¿cómo estás? Buenos días para ti, bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en los programas que vosotros organizan. Bueno, James, tenemos esta diatriba, ¿no? Estados Unidos-Cuba. El día de hoy se va a estar abriendo, ¿no?, la embajada de Cuba en Washington, en Estados Unidos. Sin embargo, el fin de semana también vimos al gobierno cubano exigiendo que se elimine ese bloqueo que sigue imperante. ¿Cómo entender estos avances en algunas materias, pero que todavía en ciertos temas, como por ejemplo el de las relaciones económicas, continúa estancado? Yo creo que debemos entender qué es la meta histórica y estratégica de Estados Unidos, que siempre es derrocar el gobierno cubano revolucionario y reemplazarlo con un gobierno títere, estilo de Caldera, y a organizar toda la resistencia a cualquier cambio político. Y yo creo que esa política, después de 60 años, fracasó. Y ahora tenemos la oportunidad de ver cómo toda América Latina está apoyando la política de apertura hacia Cuba. Entonces, Washington, primero era importante reconocer el fracaso de su política anterior. Segundo, reconocer que se queda aislados en América Latina. Y tercer, buscar otra forma más blanda para influir sobre el proceso político en Cuba, y eso era abrir una embajada sin cambiar el embargo, el bloqueo, y buscar formas de penetrar Cuba culturalmente, políticamente, y fortalecer algunos sectores privados que podrían servir como socios a los gobernantes norteamericanos. Y creo que eso es la política. Mientras tanto, Cuba aprovecha esta buena oportunidad de abrir relaciones para presionar para extenderlo a terminar el bloqueo y abrir y normalizar relaciones económicas con los Estados Unidos. Pero eso está pendiente. Debemos reconocer una cosa, que la población norteamericana, la mayoría de los ciudadanos, hace tiempo estaban en favor de reconocer Cuba y abrir relaciones, no solo políticas, diplomáticas, pero también económicas. La minoría en Miami, muy pequeña minoría, incluso minoría entre los exiliados cubanos, no representan la gran mayoría norteamericana. Las encuestas aquí muestran más de 70% la población en favor de terminar el bloqueo y abrir y normalizar relaciones. Entonces, Obama está actuando políticamente astuto porque consigue el respaldo mayoritario y mejora sus relaciones con Europa, con América Latina principalmente, y abre otro camino para ver cómo se puede influir el trayectorio político en Cuba. Quisiera consultarte también al respecto, James, porque bueno, constantemente se hace una reflexión y dicen que el único país donde no hay atentados y donde no ocurren procesos desestabilizadores es Estados Unidos, porque no hay embajada de los Estados Unidos. Que reflexionar también en torno a esa decisión que toma Cuba de acercarse a uno de sus principales enemigos, no como pueblo, sino desde los gobiernos, ¿no? ¿Cómo evaluar esa situación y entender además la perspectiva que se tienen desde otros países sobre ese proceso? Bueno, en Cuba el sistema de seguridad nacional es muy fuerte, bien organizado, y saben quién pueden servir como terroristas y quién puede servir como opositores. Están muy vigilados estos sectores autotitulados disidentes que actúan como quinta columna. También los barrios en Cuba están bien organizados, los comités de defensa de revolución, ciudadanos conscientes. Entonces, la posibilidad que Estados Unidos podría usar la embajada como un nido de terroristas es muy mínimo. Lo que sí es posible que Washington empiece a reclutar otras personas, influirlos a partir de seminarios y promociones políticas y diplomáticas. Yo no creo que van a organizar una confrontación entre algunos terroristas con el gobierno Cuba. Cuba, el gobierno es demasiado fuerte, los ciudadanos no quieren volver abajo el dominio norteamericano. Entonces, sí, la embajada va a servir para difundir propaganda y reclutar algunos influyentes en algún sector. Pero, en general, yo creo que Cuba gana más con la apertura de embajadas, tanto en uno y el otro país, como que supera cualquier riesgo que corren. Ahora, James, también, bueno, Estados Unidos está viviendo ese proceso de presentar precandidaturas en los distintos partidos políticos, y por ahí hemos visto a un partido republicano con unos candidatos, como por ejemplo Donald Trump, con unas posturas bien fuertes respecto al tema de los latinos, etcétera, etcétera. ¿Pudiera este proceso electoral en Estados Unidos, estos precandidatos que estamos conociendo, darle un giro a estos intentos de relaciones con Cuba que se tienen en el momento? Sí, hay algunos candidatos derechistas que usan una retórica regresiva para volver a tiempos pasados, pero es más nostalgia, porque, como decía, la comunidad cubana está bastante dividida, incluso entre estos sectores más derechistas hay divisiones entre los que quieren abrir relaciones y los que no. Entonces, cualquier candidato republicano, si gana, podría encontrar mucha oposición, tanto en el público, entre los cubanos exiliados y los hombres de negocio que están involucrados en comercio con Cuba. Entonces, los extremistas de la ultraderecha, los mismos que están atacando el acuerdo con Cuba, son los mismos que quieren atacar y intervenir en Venezuela, pero en este momento por lo menos están poco influyentes en el Congreso y la política norteamericana. Bueno, James, agradecemos estos minutos para la Radio del Sur, esas reflexiones sobre lo que significa este proceso para ambas naciones. Vamos a estar haciéndole el seguimiento y esperamos seguir contando contigo. Muchas gracias y sigan el buen trabajo. Muchas gracias a James Petra. sociólogo estadounidense desde Estados Unidos, bueno, nos está haciendo esas reflexiones sobre este día que es importante tanto para Cuba como para los Estados Unidos. En el caso de la embajada de Cuba en Estados Unidos se apertura el día de hoy y Estados Unidos va a realizar el mismo acto en La Habana el día 22, es decir, el miércoles 22 de esta semana va a ir John Kerry hasta Cuba, hasta La Habana, a abrir nuevamente la embajada y vamos a ver hasta qué punto, ¿verdad?, ese proceso conlleva posteriormente al desbloqueo. Sabemos que es uno de los temas más álgidos, el más solicitado además por el pueblo cubano, por Latinoamérica y el Caribe, porque ese bloqueo se mantiene desde el año 1962 y pese a que Cuba ha sabido resistir, pudiera estar mucho mejor de lo que está, ¿no? Entendiendo que es una nación sobre la cual hay muchos intereses extranjeros, foráneos, y hay muchas acciones que se han impedido. Hay mucha gente que además entiende que en Cuba hay una medicina bastante alternativa, progresista, con un carácter además humanista, y que quieren llegar a Cuba, sanarse, van, hacen todas estas cosas, pero muchas veces a Cuba le cuesta posicionar incluso su medicina afuera porque tienen bloqueos o el tema alimenticio, quiere hacer relaciones con otros países para subsanar algunas deficiencias que pudiera tener producto del bloqueo impuesto por Estados Unidos, y resulta que no lo logra porque se le imponen sanciones a los países que intenten hacer algún tipo de negocio con Cuba. Eso lo logró, y además porque hay un miedo impuesto, ¿no?, sobre el tema Cuba, porque el comandante Hugo Chávez venció además ese bloqueo y se fue hasta Cuba, se relacionó ampliamente con este pueblo, con el comandante Fidel Castro, y logró hermanar a nuestros países, integrar a Cuba también al resto de los mecanismos que fueron creándose en conjunto, y ahora Cuba no está tan sola como antes, ¿no?, que tenía su revolución pero estaba totalmente aislada. Ahora no, ahora Cuba es parte de los procesos de integración y se entiende eso con el acompañamiento que hace cada uno de nuestros países en ese proceso de liberación de ese bloqueo impuesto. Vamos a ver, Jessica, qué va a pasar. He leído por allí que junto el día de hoy en Estados Unidos va a estar Eusebio Leal, que es historiador, va a estar Silvio Rodríguez, va a estar la multicampeona de atletismo para discapacitados Yunidis Castillo y el artista plástico Alexis Leiva Machado, y otros funcionarios del gobierno van a estar acompañando a la delegación cubana en la apertura de esa embajada en los Estados Unidos. Bueno, así que vamos a estar bien atentos hoy. Entonces se va a dar este acto en Washington, la capital de Estados Unidos. Ahí se va a izar la bandera de Cuba, se va a entonar el himno nacional y se va entonces a oficializar el establecimiento de este consulado que tenía más de 50 años, ¿no? Uh-huh. Sin representación. Luego de esto se espera que luego de este paso diplomático pues se empiecen a tratar otros asuntos mucho más profundos, mucho más complejos, como es ese bloqueo financiero y comercial, pero también como es el funcionamiento ilegal de esa base naval de Guantánamo y las demás imposiciones que sostiene el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que no han sido pues modificadas. Luego de esto, tal cual como comentabas, John Kerry se va a ir el miércoles a La Habana y entonces va a estar haciendo lo propio, ¿no? También se le va a estar izando la bandera de Estados Unidos en la nación caribeña. Bueno, es un paso, además tiene mucho simbolismo, uh-huh, ¿no? Pero vamos a ver cómo avanza todo lo demás y sobre todo entendiendo que Estados Unidos también vive sus propias complejidades y que además se viene, ¿no?, un proceso electoral. Exactamente. Miren, ayer hablando de Estados Unidos, vi una película que se las voy a recomendar. Pasé toda la tarde llorando con esa película. Ajá. Se llama Selma, la tenía pendiente. Es la historia del pueblo de Selma en Estados Unidos, que durante un montón de años intentó ejercer su derecho al voto. Esa película la hizo Ava DuVernay. A mi juicio es una de las películas necesarias para entender ese racismo impuesto en Estados Unidos, como tú dices, temas pendientes, ¿no? El racismo, sí, tienen un presidente afroamericano negro, pero resulta que el tipo no ha respondido realmente a las necesidades de esa comunidad que lo votó, que es la comunidad afroamericana, la comunidad latina. La ha dejado constantemente pendiente, porque además él mismo es títere de los lobistas que hacen vida dentro de los Estados Unidos, los verdaderos dueños del poder en Estados Unidos, que muchas veces están relacionados con el poder en Israel. Entonces, bueno, esa película, no sé si va a venir con el Festival de Cine Independiente, creo que sí, de Estados Unidos, que se está proyectando aquí en Caracas. Si tienen la posibilidad de verla, háganlo, porque es dura, porque es parte de la historia y porque además muestra cómo hay sectores, ¿verdad?, del pueblo estadounidense que son blancos, que son que están muy conectados con esa historia de esos pueblos afrodescendientes y que también han sido silenciados. Esa historia casi nunca la cuentan, ¿no? Es una cuestión de, además, de vergüenza, ¿no? Ahí en la película muestran eso, cómo hay ciudadanos blancos identificados con esa historia de lucha de los pueblos afroamericanos, y resulta que para el propio pueblo de Estados Unidos, esa gente que defiende a los afroamericanos es una vergüenza, ¿no? Entonces hubo casos muy duros como el de Viola Liuzzo. Ayer estuve buscando sobre ella, muchas páginas están en inglés, pero ella fue asesinada justo después de que los compañeros de Selma lograran gestar un proceso avanzado junto a Martin Luther King para conquistar el voto. Una de las más grandes movilizaciones que hizo el pueblo afroamericano en Estados Unidos fue esa, y Viola Liuzzo, luego de salir de esa manifestación, fue asesinada. La atacaron en su carro la propia gente blanca en los Estados Unidos por el racismo. Entonces fíjense, ¿no?, cómo hay historias que viene arrastrando el pueblo estadounidense, que sigue estando pendiente y que muy pocas veces nos los cuenta, porque sus gobiernos están más pendientes de atacar al resto de los países, que sí estamos en procesos de liberación, de entendimiento, de evaluación de lo que somos, y ellos están pendientes de saquearlos, ¿no? Entonces no resfrienden a su propio pueblo, no lo acompañan, no lo cuidan, y ocurren cosas como esas que les estoy comentando. Vean la película porque van a entender también el proceso actual por el que pasa Estados Unidos. Por ahí también nuestros compañeros de prensa hicieron algunos programas dedicados al tema del racismo y también a la persecución que viven compañeros y compañeras latinoamericanos en Estados Unidos. Nosotros lo hemos estado colocando acá en la Radio del Sur. Escúchenlo, búsquenlo en internet, está en nuestra web www.laradiodelsur.com.be, porque sobre esos temas casi nadie habla en Estados Unidos. Nosotros debemos acompañarlos de alguna forma, ese pueblo que necesita de nuestro apoyo total. Son las 8:53. ¿Usted tendrá mensajitos por ahí? Sí, vamos a ver qué nos dicen por acá los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos escriben: hay que mandar a recoger muchas bandas de polisucres que son bachaqueros y se unen a la venta de cervezas y de drogas, son disfrazados, dicen por acá. También nos escribe: muy buen comienzo de semana, presente y consecuente con las voces celestiales de la Radio del Sur, su fiel oyente Ciro Patiño, que les escribe desde Los Guayos, el Esequibo es nuestro. ¿Es así? Por aquí también nos dicen: nunca le digan a Dios cuán grande es su problema, hay que decirle al problema cuán grande es Dios. Es Johnny Trampetero, que les escribo desde El Trigal en Valencia. También aquí en otro mensajito nos dicen: feliz día, chicas, al Poder Popular de Petare, que se activen en contra de los bachaqueros que ya tienen sufriendo a la gente. No se puede dejar solo al presidente. Acá también nos escriben: buenos días, damita, saludos, es Luis Rivas desde Valencia. Una denuncia, otra vez está sin luz el Bicentenario del Trigal y Corpoelec. Muy bien, gracias. Por aquí también en otro mensajito nos dicen: el Consejo de Transporte del Parque Terepaima reporta sintonía total desde La Cuiva, Estado Lara, y pide que sean incluidos en la misión transporte. Mire, por acá le vamos a mandar saludo, que este lo teníamos pendiente. Nuestra amiga Aileen nos dijo que teníamos un fan jugador, sí, de Garrote, que siempre escucha el programa. Él se llama Emilio Romero y nos manda felicitaciones por ser tan dinámica. Dice Aileen que le gustó mucho la entrevista que hicimos sobre el Garrote. Este fin de semana fue toda esa actividad, el encuentro aquí en Caracas de los jugadores de Garrote. Es de un pueblo, Emilio, es de un pueblo que se llama La Piedad, allá en el estado Lara. Así que a Emilio Romero le mandamos un abrazo grande y le mandamos la mayor de las energías. Gracias por escucharnos, Emilio. Bueno, qué bonito recibir esos mensajes desde allá, desde tan lejito. Bueno, vamos a la pausa. ¿Por dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa, ya está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Ya regresa Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Toma pa' que tengas, pa' que te entretengas, porque necesito dejártelo dicho. Tiempo, necesito espacio, como cualquier perro necesito sol. Y tengo frío, lo que no necesito, necesito aire, agua y tierra, como un perro, como un ave, como yo. Tiempo, aire y libertad, solo tengo brisas, versos y caricias. Solo tengo bosques, cielos y delirios, solo tengo ríos dentro y fuera mío. Y tengo pocos amigos, los que yo necesito, como un perro, como un cerdo, como yo. Tengo amigos, perros, lunas y ríos. Necesito aire, agua y tierra, como un cerdo, como un sauce, como yo. Bueno, estábamos escuchando La Secreta desde Paraguay con el tema Pa' que tenga, sonando a las 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ustedes saben que pueden acceder también a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be a distintas informaciones, pero al mismo tiempo descargar el libro completo, La Verdad Sobre el Esequibo, lo acabamos de retuitear, para quienes quieran llevarse ese ejemplar vía PDF hasta su casa y de ahí leerlo, compartirlo, enviárselo a otros compañeros que no estén en Venezuela, por ejemplo, porque eso es parte de la campaña que convocó el presidente Nicolás Maduro a hacer, no solamente a su equipo de gobierno, sino a todo el pueblo, a difundir las informaciones sobre el Esequibo y por qué Venezuela está en proceso de exigir, bajo la paz, el diálogo y el respeto, la recuperación de esa tierra para nosotros, es nuestra. Hay que respetarlo, hay que entenderlo y conocer qué ha ocurrido ahí en el Esequibo. Entonces, bueno, ahí se los retuiteamos, búsquenlo en nuestra página web y compártanlo. ¿Te tiene mensajito? Sí, vamos a ver. Ahora aquí nos dicen los usuarios, muy buenos días, lindas. Gracias a las dos por ser tan amables. El viernes me dio mucho gusto el haber sido recordado, dice por acá Miguel Ángel Rivas, que escribe desde Mérida. Sí, que estaba perdido Miguel Ángel y yo le dije que qué bonito que volvió a escribirnos, pues. Eso, está muy bien. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, nos escribe, muy buen día, chicas, ¿qué pasa en Venezuela? Que estamos perdiendo tanto los valores. Hay que pensar también en los otros. Ahora la gente solo piensa en tener, tener y no en ayudar al prójimo. Debemos construir un mejor país. Por aquí también nos escriben, hola, buen día, no se sorprendan cuando Obama se ponga en tratamiento para desteñirse la piel, dice Fabio. Bueno, así mismo hizo Jackson, ¿no? Michael Jackson. Así, tal que cual. Fue un niño, además, muy, digamos, la historia de Jackson es de esas historias crueles en su infancia, porque lo señalaban por negro. Se burlaban de él porque era negro, porque tenía el pelo así de guama, porque tenía que si espinillas en el rostro. Entonces lo señalaron tanto cuando se hace mucho más famoso con sus hermanos en la música, ¿verdad? Su papá los lleva de la mano a lo musical. Ese joven crece con todo ese estigma. ¿Y qué termina siendo la industria? bueno, necesitamos que el rey del pop no puede ser negro. O sea, jamás, no puede ser negro. Estuvo Elvis Presley, ¿cómo va a ser el rey del pop? Va a ser negro. Bueno, el tipo terminó negando su identidad, negándose como afro. Y miren todas las consecuencias, hasta la nariz se le caía, ¿no? De sí. Todas las cirugías y cosas que se aplicó para dejar de ser negro. Eso es para estudiarlo, pues, ¿no? Cómo también la sociedad, el sistema te lleva a dejar de ser, a querer ser otra cosa, y en medio de eso la propia gente alabándolo, ¿no? Era increíble lo que pasó con este personaje de la música. Sí, pero además también en nuestra historia, bueno, hay ejemplos de gente sí. que ha creído, ¿no? En esto del blanqueamiento de las razas, ¿no? Y total. Tenemos ahí Rafael Leonidas Trujillo, pues, total. República Dominicana. Dictador. Dictador, que precisamente uno de sus eslogan era eso, había que blanquear la raza. Incluso le decía a la gente que se lavase en la cara y todo esto con agua de arroz, y eso era una manera de ver si la piel se le aclaraba. Y ha sido tal la carga, ¿no? Lamentablemente, que dejó todas estas imposiciones, toda esta visión de este dictador Leonidas Trujillo, que todavía en República Dominicana uh-huh. hay sectores que, aún siendo de piel y de rasgos afrodescendientes, bueno, tienen esa tendencia a creerse, ¿no? De clases altas, de clases blancas, de clases predominantes, e incluso ahí también se explica un poco el por qué, ¿no? Ellos miran con algunos sectores, con ojos de desprecio, a sus vecinos haitianos, uh-huh. ¿no? Es parte también de esa carga cultural que lamentablemente dejó todo ese periodo de la dictadura y todo ese, bueno, no reconocerse, ¿no? Exacto. Y han sido muchos los líderes y los capítulos de nuestra historia, desde lo más industria cultural hasta, bueno, dictadores que han gobernado distintos países, los que han tenido esta visión. Y fíjese, aquella frase terrible que constantemente uno escucha en cualquier parte, ¿no? En este país, en cualquier otro país, eso de vamos a mejorar la raza. Si usted nació negrita, entonces usted obligatoriamente tiene que casarse con un blanco o con un rubio, porque usted tiene que mejorar la raza. Aparte que el término raza empleado en condiciones nefastas, ¿no? Porque raza hay una sola, y es la raza humana, o sea, es la especie humana. No hay distintas especies de humanos, hay una sola, es la especie humana. Ahora, hay distintas tipologías de seres humanos, eso es otra cosa. Pero entonces, hasta esos niveles de la raza, ay, no, hay que mejorar la raza, como si uno es un perro o un animal, una cosa ahí creada en laboratorio, o no sé de dónde sacada, y entonces hay que mejorarlo, y usted se tiene que mezclar. Si usted es negro, mezclese con un rubio para que el hijo salga rubio, porque si no, qué feo. Ay, no, un nieto negrito, ay, no, un sobrino negro, ay, qué feo, qué fea. Eso todavía cunde, ¿no? En nuestra sociedad, como los piojos, están cundidos muchas mentes de esa mentalidad, esas frases racistas, feas y terribles que muchas veces las decimos con chiste y resulta que no, chistes no son, pues, parte de una imposición contra nuestra negritud. 912, ¿usted tiene más mensajitos? No, ¿son los únicos que le llegan? No, sí. Por aquí hay más. Yo pensaba que se habían quedado dormidos los usuarios. Aquí nos dicen, buen día, en Venezuela, si nos descuidamos, hasta la estrella de la bandera nos la querrán quitar, dice Eduardo Acosta. Bueno, por eso no nos vamos a descuidar. No, por aquí también nos dicen, muy buenos días, soy Aura desde Valencia, por favor, háganle un llamado al gobierno de Carabobo para que intensifique la mano contra el bachaqueo. Por aquí también nos dicen, buenos días mis bellas Jessica y Vanessa, les reporto sintonía desde Valencia, saludos y muchos besos, un dice abrazo. Orlando. Besos. Por aquí también en otro mensajito nos escriben, hola Vanessa y Jessica, gran programa hoy, oigo las palabras de James Petras y ruego a Dios porque jamás Cuba vuelva a las garras del imperio, las quiero. Gracias. Un abrazo. Por aquí nos dicen en otro mensajito, si la polar se quiere ir, que se vaya, pero bien lejos. No tengo ninguna clase de alimentos polar en mi casa. Nosotros comemos arepas con harina a mi casa, dicen por acá. También nos escriben, buenos días mis niñas, les escribe Rafael Graterol desde Trujillo. Hay que tener mano dura con la delincuencia. Saludos a Noé Varela, que ella es muy linda, igual que ustedes, besos. Eso. Ay, vale. ¿Quién le mandó ese mensaje a Noé Varela? Lo dice Rafael Graterol. Rafael Graterol a Noé Varela. Bueno, ahí está. Tendiendo puente, dice usted, ¿no? Claro, usted lo leyó esta vez, tendió un puente ahí. ¿Será que Noé le responde? Ay, respóndale, vale. A mí me gusta el 0412-732-4070. Me emociona. Le gusta tender puentes. Esa es la nueva filosofía de Vanessa. Sí. Ustedes no la han escuchado, pero... A mí me gusta tender puentes. En el amor, en la amistad, en las relaciones diplomáticas. En otra vida debía haber estado metida en alguna cosa de esa. No, constructora, de, debía sí, ser. Constructora, una cosa, me gusta comunicar a la gente. A lo mejor fui de eso, le ve puentes por ahí. En otra vida fue obrera levantando puentes, pues, y a lo mejor eso me quedó y me lo traje para esta vida. Pero ahora lo aplico a todo. Está muy bien. Viendo muy buenos puentes, el que quiera, no cobro, lo hago gratis. Y lo hago siempre con la expectativa de que el amor fluya. Si fluye el amor, yo soy feliz. Eso no, a mí no vale. Me funciona, no lo aplico conmigo. No, está muy mal con entonces. Con mi puente yo lo rompo. Está muy mal. Yo tiendo a romper puentes, en mi caso particular. Pero en el caso de otra gente me encanta establecer esas alianzas. Bueno, si usted quiere que eso pase, escribe al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto@gmail.com, y nosotros por allí hacemos lo propio. Hay una noticia bonita, Jessica, estábamos escuchando ahí algunos de los comentarios de los usuarios sobre el tema de las OLP, y estuvo este fin de semana, el sábado, haciéndose unos trabajos extraordinarios ahí en la cota 905. Vimos ahí al alcalde Jorge Rodríguez y a distintos funcionarios de la misión Barrio Adentro, Barrio Tricolor, al pueblo de esta comunidad de la cota aquí en Caracas, y se iniciaron unos trabajos de remoción de desechos ferrosos dentro de un terreno que va a ser ahora empleado para la construcción de una escuela y un polideportivo. Esa información la dio el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Decía: aquí estamos junto al pueblo de la cota 905, en lo que era esta antigua chivera, atendiendo el clamor del pueblo de Guzmán Blanco de transformar este depósito de vehículos en una escuela y un polideportivo. Eso después, Jessica, de que se hicieran durante toda la semana pasada distintas asambleas con los integrantes, los compañeros que viven en la cota 905, y luego de ese operativo extraordinario que adelantó el gobierno bolivariano de la OLP para frenar a esas bandas delictivas que estaban operando dentro de este territorio. Este territorio va a ser tomado por La Paz, y está bueno entender que el pueblo pide, ¿no?, cosas. Dice: bueno, está esta chivera, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, vamos a crear un espacio para nuestros niños y niñas, que es una escuela, y a la par un espacio para el deporte, un polideportivo. Es decir, ahí va a haber múltiples actividades deportivas, y eso es necesario para construir zonas de paz. Así que aplaudimos ese tipo de encuentros, creo que son los encuentros necesarios. No hay nada más bonito que luego de operaciones de liberación se puedan establecer mesas de trabajo, ¿no? Porque una cosa es que usted mande a la policía para el barrio y el policía esté ahí unos días y después se desaparece, y otra cosa es que usted haga un operativo extraordinario como el que se viene haciendo, y también puede implementar unas mesas de trabajo con la comunidad. Es decir, usted los escucha como gobierno, los escucha y dice: bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan realmente en este territorio para acompañarlos y para poder de alguna forma ir frenando o estableciendo bases de paz en esta zona? Entonces, bueno, se propuso desde la comunidad hacer este espacio. Hay varias fotos que ustedes pueden ver también en Radio Nacional de Venezuela, en Venezolana de Televisión, seguramente también ahí en la página web de la Radio. Eso creo que usted montó una nota, ¿no?, sobre ese tema. Sí. Este fin de semana estuvo bien, bien bueno, y yo creo que hasta ya tenemos que ir todos a escuchar a esa gente. A veces nuestros noticieros, nuestros espacios, sacamos a la gente que está hablando porque habla el alcalde, pero también estuvo hablando la gente. Uno tiene que escuchar lo que esos compañeros y compañeras están diciendo, no salirnos del aire o sacarlo porque ya habló el alcalde. No, hay que escuchar esos testimonios, porque allí es donde radica la realidad, pues, o sea, la realidad del pueblo que actúa, que dice: mira, sí, está ocurriendo esto en mi barrio, pero estamos haciendo esto otro, ¿ves? Que es mejor que escuchar al pueblo. Entonces, bueno, hay que potenciar, y saludo cuando se hacen ese tipo de cosas, hay que escuchar mucho más esas realidades y entenderlas y acompañarlas. Así que, bueno, ahí avanza también ese proceso. Decían también que hay otros trabajos contemplados para el pueblo de Caracas, en este caso, con el nuevo plan de vialidad, que incluirá esa ruta de Metrobús desde el Abasto Bicentenario de La Vega, que recorre toda la cota 905 hasta Roca Tarpeya, y desde allí hace un circuito por toda Santa Rosalía en el sector de El Cementerio. Entonces, importante que eso también se esté ejecutando. También Manuel Quevedo, el general Manuel Quevedo, de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, dijo que si hizo el levantamiento, la del censo, pues, 2.800 viviendas, que fueron identificadas 1.260, dentro de las cuales se han concluido 864 viviendas dentro de ese territorio, con un porcentaje de avance del 69% en solo 6 viviendas. meses. Así que avanza también ese acompañamiento en la cota 905. Sí, además ha dicho el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que el gobierno bolivariano se ha instalado de manera definitiva en la cota 905, y eso también hay que resaltarlo, ¿no? No es posible liberar una zona que estaba tomada por la violencia simplemente con un operativo, una noche, una mañana, sino que realmente hay que hacer un acompañamiento permanente y hay que encargarle además todo este tema a las comunidades, el tema también del rescate de los espacios. Además es bonito, ¿no?, que precisamente se haya seleccionado lugares para el polideportivo, para una escuela. Vuelve a relucir allí la educación y el deporte como unas maneras viables también para alejar a nuestra juventud de aquellas cosas a las que no deben acercarse. Así que bueno, bonito, ¿no?, ver que se iniciaran los trabajos, y además la contentura, ¿no?, sí, esa alegría genuina que tenían todos esos vecinos que estaban acompañando allí a Jorge Rodríguez, y que bueno, que se estaban empoderando pues de estos sus espacios, además porque ellos son los habitantes de la cota 905, son nuestra gente honesta, son nuestra gente trabajadora, son los que realmente quieren tener un sitio que tenga más tendencia a la convivencia, a poder estar en paz. Ellos son realmente los que deberían sentirse, ¿no?, con toda la cancha en ese su lugar, y no bandas paramilitares ni personas que vengan a enturbiar, ¿no?, las relaciones o la tranquilidad que pueda haber en una zona. Así que bueno, bonito ver este tipo de actividades. Es una lástima que algunos medios hayan decidido pues quedarse pegados en instalar sus supuestas matrices de que se están vulnerando los derechos humanos a través de estos operativos, etcétera, etcétera, y ni siquiera avancen en visibilizar que hay una recuperación o un inicio de una recuperación estructural de la cota 905. Además que es muy hipócrita eso que tú dices, Jessica, de estos sectores, porque todo el tiempo la matriz de opinión era que cuando el gobierno iba a hacer algo para atacar los índices de criminalidad, y cuando el gobierno inicia un operativo mayor con más fuerza, ¿no? Porque están planes, hay planes que deben ser reforzados evidentemente, pero hay proyectos que tiene el gobierno nacional instaurados en distintas zonas, están las canchas de paz, están distintos espacios de construcción que son necesarios, pero que bueno, necesita también de otro tipo de acompañamiento, y cuando el gobierno lanza esta operación de liberación y protección al pueblo, entonces aparecen todas las ONG, ¿verdad?, hipócritas, que durante todo este tiempo han estado lanzando distintas campañas, acompañando las portadas incluso de distintos medios de comunicación, y entonces ahora sí quieren hablar de que el gobierno no está garantizando derechos humanos de las personas que están siendo detenidas. Imagínense ustedes el grado de estupidez y de hipocresía que tienen. Bueno, nos quedan 5 minutos no más, porque vamos a ir a la pausa y hacemos esta entrevista rápido porque el tiempo se nos está yendo para irnos a la pausa. Vamos a hablar sobre el conflicto por el Esequibo, a seguir dando rienda a este tema que es necesario y que nosotros entendemos, lamentablemente por el tiempo cayó la llamada tarde, pero entendemos que es bueno que sigamos enfocando la necesidad de hablar sobre el tema del Esequibo, ya que el presidente Nicolás Maduro llevó incluso este tema a la cumbre del Mercosur realizada entre el viernes, el jueves viernes y el fin de semana también. Hubo repercusiones sobre el tema, estuvo Granger hablando en Mercosur, patético la actitud del presidente de Guyana en una cumbre presidencial, argumentando que Venezuela le ha impedido a Guyana ejecutar su soberanía y su desarrollo económico. El señor se le olvidó que gracias a Chávez, Petrocaribe, y gracias a la integración que se ha venido gestando con el Caribe, Guyana hoy día tiene posibilidades de mercado hacia nuestros territorios. Vamos entonces con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al politólogo internacionalista Manuel Montañez. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, queremos consultarte, Manuel, luego de esas declaraciones que vimos del presidente de Guyana, David Granger, ante el Mercosur, ¿cómo entender esa postura que están asumiendo desde las autoridades de Guyana? Es decir, ¿se insiste con ese tema de que son un pequeño país y Venezuela entonces no le está permitiendo su desarrollo económico? ¿Se sigue señalando que desde acá salen amenazas cuando sabemos que en la actualidad no es así? ¿Cómo entender que este siga siendo el argumento y que además algunos, incluso medios de comunicación, lo avalen? Bueno, eso es típico de los regímenes de derecha, victimizarse a los fines de voltear la tortilla, ¿no? Y en ese sentido debemos recordar quién es el señor presidente de Guyana, el nuevo inquilino de la Casa de Gobierno en Georgetown, es un exmilitar brigadier guyanés formado en la escuela inglesa y norteamericana, y no era la primera vez que él intentaba llegar a la primera magistratura. En la segunda oportunidad lo logra con el respaldo, el apoyo y el financiamiento de la ExxonMobil. Y este señor, de alguna u otra manera, está generando ruido porque hay intereses subalternos a los intereses de la unidad y de la integración latinoamericana y caribeña que plantean la necesidad de disolver propuestas como, por ejemplo, Petrocaribe, para que la otrora llamada Siete Hermanas, con la Exxon a la cabeza, retomen el control de un mercado tan importante para ellos como es el Caribe y Centroamérica. Nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que recordar que Venezuela ha sido para el imperialismo un mal ejemplo, y a todo evento han ejecutado acciones con el propósito no solamente de desestabilizar a Venezuela a lo interno, sino de perturbar las buenas relaciones y de paz que nuestro país tiene con sus hermanos latinoamericanos. Desde esa perspectiva, nosotros simplemente, aprovechando que lo que tenemos son unos minutos, debemos recordar que la Guayana Esequiba, que es una extensión de 159.543 kilómetros, y que va desde el oeste del río Esequibo hasta el Hito, en la cima del monte Roraima, es territorio venezolano, y que quienes viven allí son ciudadanos venezolanos. Por eso nosotros respaldamos la tesis de que sostiene que nosotros deberíamos impulsar una política desde el gobierno central a los fines de revisar la situación de quienes viven allí, particularmente los amerindios, que en los años 69 del siglo pasado, en la zona de Rupununi, produjeron un alzamiento con el propósito de lograr su anexión a Venezuela, a su patria originaria, y que lamentablemente esas acciones fueron saboteadas por los partidos políticos ADEI y COPEI en los tiempos de la Cuarta República, recordando que en el año 69, cuando por fin, después de varios intentos, el presidente Rafael Caldera Rodríguez, hoy difunto, gana las elecciones, las gana apenas con unos pequeños votos, y fue obligado por el CEN de Acción Democrática a retirar el apoyo que nosotros le pudiéramos dar a los amerindios y a los habitantes del Rupununi, para, por presiones también inglesas y norteamericanas, para evitar la posibilidad inclusive de que de esa acción patria pudiese emerger un militar victorioso que pudiese más luego llegar a Miraflores. Debemos recordar que apenas en el año 69 habían pasado 10 o 11 años desde el momento en que fue derrotada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y los adecos de alguna u otra manera les daba prurito y les sigue dando prurito, más ahora con la unidad cívico-militar, la posibilidad de que efectivamente en Venezuela la Fuerza Armada Nacional, hoy bolivariana, se consolide como brazo armado del pueblo venezolano a los fines de garantizar la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Ahora, profesor Manuel Montañez, ¿es cierto lo que usted dice? Hay un territorio, incluso para muchos de nosotros los venezolanos, desconocido, pese a que sabemos que es parte de Venezuela. Hay quienes han crecido en estos momentos y que se encuentran con mapas desdibujados, ¿no? Yo, por lo menos en la etapa de mi infancia, todavía se visibilizaba en nuestros mapas el Esequibo, pero hay juventud actual que no conoce y que no tiene la más mínima idea de lo que significa la defensa de ese territorio. ¿Cómo abordar esa situación de haber desdibujado un mapa producto también de esa falta de políticas? ¿Cómo poder explicar qué existe, qué hay en el Esequibo y por qué es necesario su defensa? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una gran campaña publicitaria. Creo que en ese sentido ya el gobierno bolivariano está trabajando, activar a todos los ministerios de la competencia, el Ministerio de la Defensa, el MINSI, el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación Superior, como también el Ministerio de la Juventud, para garantizar que efectivamente primero se conozca sobre esa realidad, pero no como una acción inmediatista, sino que eso debe ser una política permanente de Estado. Yo recuerdo que en los años 83, 82, no recuerdo exactamente ahora, pero fueron en los 80, yo tuve la posibilidad de visitar esa región del país. Y la verdad es que los militares de la gloriosa Fuerza Armada que se encontraba, estaban allí por casualidad, o sea, habían sido abandonados a pesar de que habían elementos al interior de la Fuerza Armada con una visión y una pasión de patria que defendían en nuestro territorio. Sin embargo, eso se fue abandonando con el tiempo hasta que nuevamente en el gobierno bolivariano con el comandante eterno y supremo se rescata la discusión sobre dicho tema, pero ya el mal estaba hecho, de manera que nosotros, si no hacemos una campaña de difusión masiva permanentemente todos los días, utilizamos como por ejemplo el Ministerio de la Juventud para crear campamentos para que nuestros muchachos conozcan la frontera, porque la frontera no es donde termina la patria, es donde comienza la patria, y es necesario. Yo recuerdo que en un tiempo pretérito hubo la intención en el gobierno de Luis Herrera Campins de hacer algo por el estilo, pero no quedó más que en una acción demagógica donde quien era el ministro de la Juventud, Charles Brewer Caría, utilizó eso en función de sus intereses personales, y más luego se descubrió cómo habían relaciones con el Reino Unido a los fines de la explotación ilegal de la minería, fundamentalmente en las zonas ABRAE, donde solamente están autorizados para hacer la explotación del oro, diamante y otros minerales preciosos por parte de los indígenas. Entonces los blancos criollos y las transnacionales les daban recursos a nuestros indígenas para que explotaran esos importantes yacimientos de oro y de diamante, y a cambio se los trucaban por espejitos, al igual que la época de la colonia. De manera que yo creo que tenemos que tener confianza en las acciones que en este momento el gobierno bolivariano está ejecutando desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como también desde nuestra Cancillería. Nuestra canciller ha sido exitosa en todas esas actividades y Venezuela ha fijado posición con relación a las pretensiones injustas, indebidas e inapropiadas del actual inquilino de la Casa de Gobierno en Georgetown, quien hace señalamientos como el que usted destacaba ahora, que no se corresponden con la realidad. Bien, profesor Manuel Montañez, agradecidos entonces con estos minutos. Sabemos que este tema para abordarlo con mucha más fuerza, pero entendemos que usted también está a la disposición para acompañarnos en este proceso de difusión de la situación del Esequibo. Le mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo a ustedes y los felicito por ese permanente trabajo. Tu programa siempre lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho entonces al politólogo e internacionalista Manuel Montañez, ayudándonos también a entender todo este tema del conflicto por el Esequibo y esas pretensiones que tiene la transnacional ExxonMobil, el gobierno de Guyana, que ahora anda, ¿no?, en esa onda de victimizarse para entonces ganar adeptos en la opinión pública y todo esto, ¿no? Incluso las intenciones que tiene también Estados Unidos detrás de todo este tema de el Esequibo. De hecho, bueno, bastante arrogante, ¿no? Yo creo que así lo debieron percibir los demás integrantes del Mercosur, el presidente de Guyana, David Granger, cuando dijo: bueno, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo creo que son mis fronteras, tendremos que dejar de cooperar con el Mercosur. Ya va, ¿con qué se come eso, no? Parecía una especie de amenaza, ¿no? A ustedes me dejan tranquilo, yo me salgo de este organismo, ¿no? Y entonces, bueno, toca reflexionar, ¿no?, también esa actitud tan arrogante que está teniendo David Granger, que además, recordemos, está dentro de Petrocaribe por una iniciativa de Venezuela e incluso comercializa productos que tienen con nuestro país. Exacto. Venezuela le compra productos dentro de esa cooperación de Petrocaribe a Guyana a cambio de petróleo, y ahora entonces viene el señor David Granger y sale con esa. Bueno, hay mucho que reflexionar en torno a este tema. Si perjudicarlo era eso, establecer alianzas a través de Petrocaribe, hacer intercambios comerciales en condiciones además de respeto, bueno, ¿qué quedará para otro tipo de reflexiones que haga este señor, que evidentemente, como es títere de los Estados Unidos, va con una postura que no le queda, además le queda grande dársela de muy hombre y tal y no sé qué, y yo soy el presidente del país, le queda muy grande porque todo el resto de los mandatarios que estaban allí hicieron, ¿verdad?, lo propio ese día de Mercosur, hicieron lo propio y han convocado tanto UNASUR como Mercosur un proceso, además de entendimiento, van a evaluar qué está ocurriendo con el tema del Esequibo, y eso es saludable para las partes. Son las 9:33, vamos a la pausa, te sigue escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Volvemos con el tema de Joaquín Sabina, tiramisú de limón, ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. 48ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercado Común del Sur, Mercosur y Estados Asociados. Brasilia 2015. Tania Vermuy, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes. Esta es la declaración final de la Cumbre Social del Mercosur de Brasilia, 14, 15 y 16 de julio de 2015. La construcción de un organismo regional de financiación al desarrollo en el Mercosur también es fundamental. Defendemos que el acceso a los recursos del FOSEN por las empresas sea pautado por respetos a los principios y derechos expresos en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, y repudiamos las negociaciones del acuerdo sobre comercio de servicios de Paraguay y Uruguay y el Mercosur. Hay que adoptar una actitud proactiva para rechazar estas dinámicas de negociación, y repudiamos el genocidio de la juventud y la reducción de la legada imputabilidad penal y la instalación de bases militares en América Latina. 48ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercado Común del Sur, Mercosur y Estados Asociados. Brasilia 2015. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. 20 de julio de 1923. Muere asesinado Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en la hacienda de Río Grande, en el estado de Durango, México. Los ideales de Pancho Villa coincidían con los del pueblo del norte de la República Mexicana, quienes le seguían, ya que no estaban de acuerdo con la existencia de enormes latifundios y tener innumerables problemas agrícolas. Pancho Villa protagonizó numerosas batallas y fue uno de los principales líderes y generales de la Revolución Mexicana entre los años 1911 y 1920. Pancho Villa conocía profundamente la miseria en la que vivía el pueblo mexicano y actuaba en consecuencia. Tan activo fue en su compromiso con el pueblo que pasó a formar parte de los grandes personajes revolucionarios de la historia de México. Ay, ay, ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parra. Julio Libertador. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. De madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Son las 9:42 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escuchábamos de Joaquín Sabina el tema Tiramisú de Limón, una balada pop española. A esta hora de la mañana nos quedan pocos minutos en este programa. En un ratito leeremos todos sus mensajes. Saben que pueden escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por aquí leo rapidito el de Nilda Vanessa, y ese puente tiene doble vía. Dice, por si acaso hay que devolverse, pero no importa, acepto el reto, eso sí, que sea chavista, revolucionario, antiimperialista, romántico, culto, intelectual, con buen sentido del humor. Oye, vale, no pide nada. Que no sea bebedor, fumador, ni mujeriego, y mucho menos machista. Bueno, Nilda, me va a costar mucho conseguirle una pareja así. Mire, Jaime, el Trudy, necesitamos ayuda para este puente porque esas especificaciones están difíciles. Yo le consigo el que consiga. Con vuelta en U y todo. Y le, exacto, le voy a hacer con redoma, toda broma, al puente, acercando una redoma y usted decide. Pues si no le conviene, bueno, Nilda, lamentablemente tendremos que seguir buscando, no se preocupe. Son las 9:43. Qué exigentes son los usuarios con el amor. ¿Vio? Y el amor no es así, ¿verdad? El amor es más liviano. O sea, no exige tanto, sino ser amado. Pues ya está. Bueno, síganos enviando. Yo trataré de tender ese puente complejo. Eso es como, ¿cómo se puede llamar eso? No es un puente fácil. No, esto es un puente. Ya, eso, debe ser como conectar nuevamente La Guaira con Caracas a través del teleférico. Eso va a llevar un tiempo. Sí. Va a llevar un tiempo. Bueno, 9:44, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una nueva película que se ha rodado en Anzoátegui y sus primeras etapas se iniciaron en el año 2013. Se llama Sonata del Pajarillo. Mira, aprovechamos para felicitar, hablando de cine, a la realizadora de esta película, La Distancia Más Larga, que se ha llevado también un premio este fin de semana. Y bueno, ahí está el cine nacional dejando bien alto a Venezuela. Bueno, vamos a conocer qué otras propuestas están surgiendo desde nuestro país y que seguramente tendrán el acompañamiento de todos nosotros y nosotras. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra Heiter Díaz, director de esta película que se llama Sonata del Pajarillo, primer largometraje que acompaña también junto a la Fundación Villa del Cine. ¿Cómo está, Heiter? Bienvenido a la Radio del Sur. Gracias, bueno, muchísimas gracias por recibirnos de manera fuerte, porque estamos en pie de lucha, como dicen. Bueno, sí. Heiter, tenemos entendido que mañana ya van a estar entonces presentando, ¿no?, esta película en el estado Anzoátegui, si mal no me equivoco. ¿De qué va esta producción? ¿Qué relata? Y bueno, ¿cuándo llega a todas las salas del país? Bueno, Sonata del Pajarillo es una película que se hizo en coproducción con la Villa del Cine de nuestro colectivo. Nosotros somos una fundación que se llama Fundación COFAP, es un colectivo de formación en artes visuales. Es un proyecto que contó con el apoyo, como ya dije, pues, de la Villa del Cine a través del programa COFAP, que es un apoyo estratégico que hacen al colectivo organizado de producción audiovisual. Nosotros estrenamos a nivel nacional a partir del 21 de agosto, ¿ok? Que bueno, vamos a estar haciendo un estreno tanto en Caracas como en todas las salas a nivel nacional. La película está siendo distribuida por Amazon Asil. Esta película obedece a un nuevo modelo de producción totalmente cooperativo, totalmente comunitario, y que por primera vez un proyecto, pues, que obedece a un nuevo modelo de producción y se gesta 100% en la región con el apoyo institucional, llega a cartelera comercial, siendo esto un logro, bueno, que sin precedente en la historia del cine venezolano, pero que nos hace nosotros ser como los abanderados de, esperamos ser los primeros de muchos proyectos que también lleguen, puesto que, bueno, este modelo de producción lo que busca ahora es, más que invitar, es a inspirar, ¿no? Lo decía hace rato en una entrevista, que Venezuela necesita más soñadores y que a la par de ser soñadores también sean gente que se organice y que en colectivo estén buenas ideas desde la gestión del poder popular, pues que fue el modelo con que se hizo esta película. Además que tú dices algo importante, Heiter, ¿no? El hecho de que se hace cine en nuestra región, en este caso en el estado Anzoátegui. ¿Cómo es esa experiencia, además, de irse hasta el estado Anzoátegui y contar una historia? Además que lo tienes que decir un poquito, adelantarnos de qué va esa historia. Claro. Bueno, fue una experiencia maravillosa, puesto que, bueno, el estado Anzoátegui tiene muchísimas potencialidades, sobre todo en locaciones, en talento. El staff de actores de Sonata del Pajarillo es un staff bastante enriquecido, puesto que, bueno, nada, yo encuentro un estado con porque yo soy de Caracas, pero tuve 8 años viviendo allá, y encuentro un estado con talentos, inclusive, que habían representado tanto al estado como a la nación en el mundo, premios internacionales, gente que ha hecho muchísimas cosas por el teatro, por las artes en Venezuela, y que de alguna manera eran anónimos para nosotros, y así como ellos, están muchísimos actores y actrices a nivel nacional que bueno, buscan este espacio para porque, como decía una actor, pues, hace 30 años teatro, pero haces una película y todo el mundo te recuerda por la película, ¿no? Entonces, más o menos, con Sonata del Pajarillo hicimos como esa reivindicación. Sonata del Pajarillo es una comedia de carretera, no la quisimos llamar road movie para no darle esos términos tan del norte, porque es algo muy, muy venezolano, es un cuento que te podría pasar a ti, que le puede pasar a cualquiera, es la historia de un chico que sale de Caracas y le toca hacer situaciones circunstanciales este viaje, y en el viaje le pasan un montón de cosas súper graciosas, pero que, bueno, también obedecen a una historia de amor que tiene también la película, ¿no? Es una comedia familiar no obedece a ciertos clichés de violencia o de que por lo regularmente siempre encontramos en cartelera, pero Sonata pretende contar una historia que se entiende redondito, pues desde principio a fin. Yo estoy seguro que muchísimos venezolanos se van a identificar con la película. Siempre se dice eso, que hay que invita a una película, pero particularmente Sonata de París tiene un idioma muy venezolano, tiene personajes de arquetipo que nos representan dignamente y que son tan reales como nosotros, entonces, y que son historias que regularmente nos pasan a nosotros. ¿Quién en un fin de semana le pasan cosas maravillosas cada vez que sale de la ciudad, como quien dice? Entonces, más o menos de eso va la historia, pues, de eso va la historia. Bueno, ya para finalizar entonces, invita a Hater a todos los venezolanos y venezolanas a que asistan pues a las distintas salas de cine del país a disfrutar de esta película. Así es, bueno, en principio por ahora es seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter en @sonataoficial, en Facebook Sonata del Pajarillo, Instagram @sonatapajarillo también. El tráiler lo pueden ver en las diferentes salas de cine, ya también está rodando, pero también lo pueden ver en el canal YouTube de Amazonia Film, que es la distribuidora de la película. Y a partir del 21 de agosto, bueno, es compromiso de todos los venezolanos a promover el cine en las regiones, puesto que como arte el cine está teniendo sus manifestaciones y evolucionando gracias a las políticas que se dan y el impulso que se hace de desarrollo cinematográfico. Estamos teniendo cine guerrilla, cine átomo, cine de la calle, cine en las regiones, cine en formación. Estamos haciendo un montón de cine, entonces eso hay que apoyarlo para que se siga fomentando. Y más que una invitación es que, obedezcan a su inspiración y sigan creyendo que el país se cambia con arte, el país se cambia con cultura. Nosotros necesitamos impulsar más arte, más cultura para crecer como la gran nación que el comandante nos inspiró a dar, pues. Bueno, Hater, mucho éxito. Nosotras que amamos el cine nacional prometemos ir a partir de agosto, 21 de agosto, ir a la sala de cine y ver Sonata del Pajarillo. Luego te haremos llegar nuestra impresión sobre la película. Mucho éxito. Sabemos que es tu primer largometraje y sabemos que cuentas con el apoyo, además, de distintos actores, de los Luminitos, de la gente que ha estado allí detrás de las cámaras acompañando esa producción. Mucho éxito. Estaremos bien atentos y atentas. Vale, gracias. Ahí estaba Hater Díaz, director de esta película, Sonata del Pajarillo, con William González, Moisés Briceño y Marina Mejía, una comedia de carretera, ha dicho el compañero Hater, que es esta película. Ya saben ustedes que a partir de este 21 de agosto se estrena en todo el territorio nacional, y la idea es que nosotros, pueblo bolivariano, pueblo venezolano, amante además del cine, acompañemos a nuestros directores, directoras, veamos sus películas y también hagamos las críticas necesarias. Eso también es bueno, ¿no? Es bonito, además, cuando se trata de un primer largometraje que hace Hater Díaz. Además lo hace en el estado Anzoátegui, y sabemos que en el estado Anzoátegui que nos escuchan, bueno, son los primeros que tienen que ir a ver la película. Ya saben, y todos los usuarios de Patete Radio. Que tienen que ir a ver entonces la Sonata del Pajarillo. Seguramente van a salir disfrutando, pues, por lo menos de una historia distinta. Es así, como decía Hater, además hecho desde lo comunal, ¿no? Así mismo. Cine hecho desde la comunidad, desde lo comunal. Eso es bonito y eso es necesario, reivindicando las regiones, reivindicando el modelo de producción que decía Hater, se inspira desde abajo, desde las bases, y que tiene allí el acompañamiento además del Estado. Eso hacia allá tenemos que apuntar siempre, cuando desde abajo los pueblos quieren contar algo, y en este caso lo hacen a través de una película, lo cuentan y el Estado tiene que estar ahí acompañando. Los 9:51, leemos rápidamente unos últimos mensajes para cerrar este programa. Jessica Dos Santos. Por aquí nos dicen: muy buenos días, preciosas, encantado de oírlas, siempre en sintonía desde la zona industrial de Valencia, es Willy. Un abrazo. Saludos. Willy. Por aquí también nos dicen: buen día, las dos voces más bellas de la Radio del Sur, el Esequibo es de todos los venezolanos. Sin embargo, la oposición apoya al gobierno de Guyana y a ExxonMobil, dice Pedro Romero. Por aquí también nos dice: muy buenos días, para hacer un llamado a algún funcionario que tome postura sobre el mercal de campo del Tigre, estado Anzoátegui. Pareciera que están jugando al fracaso de la revolución porque atienden a la gente a las patadas y de paso las humillan, dice por acá esta denuncia. También nos escriben: mis queridas amigas, ¿qué habrá pasado con nuestro amigo de La Guaira que nos reportaba el servicio de los autobuses? No se ha reportado, dice dice Roger. Bueno, ojalá que no se haya reportado porque ya se mejoró la cosa, ¿no? Ojalá sea por eso. Por acá nos están invitando los compañeros y compañeras de la Taguara Fílmica al Festival de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Eso es del 14 al 28 de agosto aquí en Caracas. Cine gratis para chamos y chamos que están en vacaciones escolares. Un abrazo a la Taguara. Vamos a ver si podemos hacer un contacto con esta productora audiovisual y que, bueno, hagan también la invitación, que nos cuenten qué tipo de producciones van a estar presentando para esos niños y niñas ahora en vacaciones. Ahí está. Por aquí dicen, yo soy esa pareja que ella busca. Nilda, Nilda, es para ti, contigo, que nos diga el nombre. Eso lo manda Jesús. Jesús y Nilda. Un ¿qué amor le parece? En tiempos de revolución. Tendiendo puentes. Ahí está. Bueno, Nilda, usted diga. Como si quiere conocer a Jesús, usted nos escribe y vemos cómo le envasamos un correo, una cosa y se escribe. Por aquí nos dicen, hola Jessica, eres muy hermosa, soy un enamorado secreto. Ay Dios, con tal que no sea el que destalquea las cuentas suyas. Ah, terrible. Horroroso lo que hacen. Terrible. Terrible. Por aquí también nos dicen, chicas, si Nilda quiere conocer a alguien, aquí estoy yo. No soy empresario ni millonario, pero soy muy romántico y estoy soltero. ¡Cabo! Se dan cuenta que este programa va para todo. ¿Es el mismo Jesús? No, no. Otro. Ay, Nilda, le están saliendo candidato. Para poner yo les a pelear aquí un poco. En cualquier momento deja de ser un programa serio y se va a convertir en un programa de amor, que también es serio, el amor es serio. ¿Qué le parece, Carlos? ¿Se da cuenta? Que funcionamos para eso también. Bueno, el amor es serio. ¿No tiene más mensajes, Nilda, por ahí? Para ver, por aquí también nos llevas dos, dicen, Nilda, hola, hay que decirles que yo tengo todo lo que ella pide. Ay, y es otro usuario. Tres. Yo lo que creo es que hay muchos hombres con la autoestima muy alta, porque si todos consideran que tienen ese montón de requisitos. Ay, mi madre, Nilda, elija. Mira, le apareció un Johnny también por aquí. ¿Qué le dijo Nilda Johnny antes de ir? Dice que es él. Es él. Es él. Es él, es Johnny. Johnny, ¿cuál? Eres tú, Johnny, eres es tú. Johnny. Bueno, Nilda, póngase de acuerdo. Nilda cocina rico, le gusta bailar, salir, conocer, adopta árboles, adopta perritos, todo lo que encuentra, ella lo adopta, lo puede adoptar ustedes también. Todo lo que encuentra lo adopta. En el buen sentido de la palabra. Bueno, no sé, Nilda. Elija, tiene tres candidatos. Bueno, lo que podemos hacer es que un día nos los llamamos. Se vuelve a escribir y que sí, Nilda, soy yo, Johnny. Mira, Johnny, ¿cómo se llama el otro señor? Johnny, Jesús. Jesús. Y el hay que no puso nombre. Indocumentado, el indocumentado que no nos puso nombre. Podemos hacer algo. Un día cuadramos, ustedes llaman a este programa, ¿verdad? Y ustedes le dedican, aunque sea un poema, una canción, lo que usted quiera a Nilda. Y Nilda elige, porque por la voz también, la voz cautiva. Entonces, a lo mejor escuchando, Nilda tiene más poder de decisión. Ahorita aparecen los cantantes por allí también. Bueno, no sabemos. Si usted está de acuerdo con eso, usted nos escribe y nosotros prometemos hacer un espacio dedicado a eso. Simplemente en un momentico, un ratico, los tres compiten por el amor de Nilda, ¿les parece? ¿Cómo se va a llamar? Tendiendo puentes. Voy a crear una sección, se llama así, Tendiendo Puentes con Vanessa Gutiérrez. El amor en tiempos de revolución. 9:56, nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez en los controles, a José Manuel Armas en la producción. Ve que aquí todo el mundo está loco, José Manuel, ¿no? Y ve que logramos cosas bonitas, bueno, para que se vaya adaptando. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, encantadas, que tengan una semana linda, productiva. Usted que siempre echa buenas vibras ahí a la gente en la semana. Ahí está, pues, las mejores de las vibras, que esta semana sea productiva, sea bonita, les traiga puras cosas lindas a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Y bueno, vámonos desde el lunes hasta el fin de semana tendiendo puentes, porque ese es el nuevo eslogan. El nuevo eslogan de este programa. Chao, sigan en sintonía de la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.